para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. 940. Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Ali Shishi, muy buenas tardes, Yupay Chani, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, Unacuna, Huarmicuna, Mashicuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, y también ese encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo. Por supuesto que se transmite por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumac Ortiz. Quiero iniciar el programa recordando a Eloy Alfaro, ya que este 28 de enero se conmemora 106 años de la Hoguera Bárbara, trágico episodio, en el que general Eloy Alfaro Delgado, más conocido en la historia del Ecuador como el viejo luchador, perdió la vida junto a sus coetáneos. La Hoguera Bárbara de ayer se ha convertido en aurora del presente, eso lo dijo el expresidente Rafael Correa, porque Eloy Alfaro es el principal gestor de profundos cambios para nuestro pueblo. El gobierno de Alfaro fue quien terminó la construcción del ferrocarril, como todos conocemos, que une a Quito con Guayaquil, y se modernizó el ejército ecuatoriano. El viejo luchador fue el precursor de la revolución liberal, que consiguió separar la iglesia del Estado, la legalización del divorcio, la construcción de numerosas escuelas públicas, la libertad de expresión y la institución del derecho a la educación laica y gratuita, así como el matrimonio civil. Asimismo, permitió que los pobres y excluidos se conviertan en ciudadanos. Inició la construcción de grandes obras que forjarían la unidad nacional y defendió las libertades de expresión, de imprenta y de la palabra que cambiarían para siempre la historia del país. Hoy, justamente, también coincide con el 164 aniversario del natalicio de José Martí, otro referente de libertad, héroe nacional de Cuba, que luchó por la independencia de su país y que dejó su pensamiento para la lucha y la construcción de la Revolución Cubana. José Martí, apóstol de la Revolución Cubana, este 28 de enero se conmemora en su natalicio, porque Martí es un referente de libertad y de lucha, escritor, periodista, poeta, internacionalista, ensayista, pensador, y que dejó un importante legado político para todos los pueblos de América Latina. José Martí contribuyó a la liberación de Cuba y a todos nos dejó sus versos sencillos que cantan al ritmo de las palmas reales y que invocarán para siempre la libertad de los pueblos. José Martí cae en combate el 19 de mayo de 1885 y que siempre su pensamiento y legado martiano prevalezcan en las luchas y reivindicaciones que todavía seguimos construyendo en nuestros pueblos del mundo. A nunca olvidarnos, queridos amigos, de nuestros líderes nacionales y latinoamericanos históricos que nos dieron y siguen dando las pautas de libertad, dignidad e independencia de todos nuestros pueblos de la patria grande y del mundo que la necesitan. Eso nunca hay que olvidar. Esa es parte de nuestra memoria histórica y el referente que nos siguen dando esa inspiración para seguir cambiando y construyendo mejores caminos para nuestros pueblos. En emisión del programa de esta tarde tendremos un encuentro con los pueblos del mundo, por esta ocasión con la República Árabe Saharaui Democrática, y para seguir la situación actual de ese pueblo valiente, como digo yo, de ese pueblo valeroso, guerrero, luchador, ante el expolio de los recursos naturales por parte de la monarquía marroquí, y que también, como están los derechos humanos, que ese pueblo diariamente sufre y son violentados sus derechos por la monarquía que vive por más que ha atentado y que ha expropiado su territorio y que de alguna manera esos recursos de ese territorio del Sahara Occidental benefician netamente a la monarquía marroquí y en desmedro, por supuesto, de ese pueblo que vive en campos, ¿verdad?, de refugiados y que de alguna manera siguen adelante, pero que todavía buscan su reivindicación e independencia como pueblo digno y libre que son. Esta tarde tengo el gusto de contar con la valiosa presencia de un gran amigo del programa, el compañero doctor Pablo de la Vega, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Amistad con el Pueblo Saharaui, activista de derechos humanos, como yo le digo al Pablo, es un constructor de la paz y de la equidad con justicia social. Bienvenido y muchas gracias siempre por tu tiempo y aportes, querido Pablo. Buenas tardes, saludemos. Sí, muchas gracias, Yomak, por este espacio y por el interés y el apoyo incondicional a la causa de un pueblo desafortunadamente olvidado por la comunidad internacional, el pueblo saharaui. Así es, por eso siempre mantendremos el espacio para esa reivindicación y conocer cómo están cada etapa, cada proceso de ese pueblo que durante más de 40 años busca su libertad y su independencia y que se le devuelva el territorio que fue usurpado por la monarquía marroquí. Bueno, iniciaremos recorriendo por nuestro Ecuador milenario. Hoy viajaremos a la provincia de Bolívar con su capital, Guaranda, a propósito que ya mismo se acercan los carnavales. Ahí se dio origen a lo que representa la leyenda, la mitología, la ritualidad del Taita Carnaval. Así que nunca es parte de nuestro patrimonio inmaterial esta festividad y si usted quiere pasar un feriado maravilloso y conocer más profundamente lo que representan los carnavales ecuatorianos, tiene que ir, por supuesto, a la provincia de Bolívar, una provincia que lleva el nombre en honor a nuestro libertador Simón Bolívar, pero a su vez también una provincia histórica, milenaria, de mucha fuerza y de una diversidad maravillosa, un pueblo agrícola por excelencia, tejedores, ceramistas, artesanos, y que trabajan día a día para construir y desarrollar esa maravillosa provincia llamada Bolívar con su capital, Guaranda. Bueno, escucharemos muy buena música, como siempre, en su programa Trazos de Nuestra Identidad, Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. También quiero saludar, como toda la semana, los días miércoles y jueves, al Pancho Viracocha en la parte técnica y de control, y pedirles que se conecten a través de la www.radiocce.com o a través de su Facebook Radio CCE, Twitter arroba Radio CCE, y si usted quiere bajarse, estar conectado, los 360 65 días del año, las 24 horas del día, a la excelente parrilla programación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y a su programa Trazos de Nuestra Identidad, pues bájese la aplicación Play Store desde su celular o tablet y escribe todo con mayúscula Radio CCE HD y estás conectado. Bueno, iniciamos con la programación, mi querido Pancho, bienvenidos y bienvenidas. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Recorriendo por nuestro Ecuador milenario. A paso de Chasqui conoceremos los encantos y la magia del Ecuador. Recorriendo por nuestro diverso e intercultural Ecuador milenario. Hoy seguiremos las rutas trazadas por la guía turística y ecológica Ecuador en la mitad del mundo de Gustavo Vázquez. Hoy viajaremos a la provincia de Bolívar con su capital Guaranda. Su población, 169.370 habitantes, con una superficie de 3.939,9 kilómetros cuadrados. Tierra indómita y guerrera que lleva el nombre de Libertador, habitada ancestralmente por chimbus, guarangas, guanujos, anzacotos, chapacotos, chillanes y simiatujos. Se encuentra localizada en las estribaciones occidentales de la cordillera andina, hacia el centro del país.

Soy el embajador Ali Salem Sidifein, embajador de la República Árabe Saharaui Democrática en Ecuador. Saludo a la señora Yuma Ortiz y a su programa Trazos de Nuestra Identidad y a su audiencia. Soy Emma Ortega, de la Asociación de Mujeres Nela Martínez, representante en Ecuador de la Federación Democrática Internacional de Mujeres, FEDIN. He estado con una satisfacción inmensa en el programa de Yumak. He sentido su ternura, he sentido su fuerza y su compromiso. Me ha consternado el saber que pocas mujeres hablan de ella con esa identidad que lo hace. De manera que mi saludo a ella, mi felicitación y sobre todo para el programa Trazos de Nuestra Identidad, mi felicitación, mi enhorabuena profunda. Sube a nacer conmigo, hermano. Dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado. No volverás del fondo de las rocas. No volverás del tiempo subterráneo. No volverá tu voz endurecida. No volverán tus ojos taladrados. De Nuestra Identidad, un espacio para hablar, conocer, debatir y compartir con los pueblos del mundo que luchan por su autodeterminación y en contra del colonialismo. Bienvenidos. Bueno, reiteramos la bienvenida a nuestro gran amigo doctor Pablo de la Vega, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Amistad con el Pueblo Saharaui. Como les mencioné al inicio, un activista de los derechos humanos y defensor de las causas de los seres humanos, digo yo, y que mantiene durante tantos años el paso y junto al pueblo saharaui en defender su causa y su lucha. Siempre es bueno traer a la memoria histórica, mi querido Pablo, antes de hablar el tema que nos atañe, que en este caso del pueblo saharaui, sobre el expolio de los recursos naturales y sobre los derechos humanos que diariamente son violentados para ese pueblo. ¿Qué es lo que pasa dentro de la situación actual de Saharaui? Traer a la memoria histórica, hacer una pequeña reseña siempre de qué es lo que pasó con el pueblo saharaui, por qué está en esta situación y por qué pide que se le devuelva las tierras, sus tierras del pueblo saharaui a la monarquía marroquí que fue usurpada por ese poder, mi querido Pablo, porque así como la prensa, los medios de comunicación mal informan de toda una serie de cosas, poco o nada se conoce realmente del pueblo saharaui, de su lucha y de su situación actual. Y siempre es importante recordarlo para que tengamos en cuenta y presente del por qué ese pueblo se mantiene todavía en lucha por su independencia y libertad. En efecto, Yumak, la memoria es frágil y quizás debamos incluso ubicarnos geográficamente. El Sáhara Occidental es un territorio de aproximadamente 284.000 kilómetros cuadrados, está en el norte de África, exactamente en la zona noroccidental de África. Al norte está Marruecos, al sur está Mauritania, al este está Argelia, y al oeste el Océano Atlántico y las Islas Canarias. Este territorio de aproximadamente 284 mil kilómetros cuadrados fue en su momento, durante la época de la colonia española, alrededor de un siglo, fue considerada la provincia número 53. Por eso es que muchos de los viejos líderes saharauis, y por una serie de normas de carácter secundario en España, los descendientes de esos líderes viejos del Frente Polisario utilizan pasaportes españoles, y sus hijos y nietos tienen también acceso a la nacionalidad española luego de un proceso de verificación. Pero el punto es que España, ante la comunidad internacional y en el proceso de descolonización que emprendió Naciones Unidas, España tenía la obligación de devolver el terreno a sus históricos dueños. Y luego de su salida, que fue el 27 de febrero de 1920, seamos precisos, el 26 de febrero de 1976, España abandona el territorio. El día siguiente, el 27 de febrero, los dirigentes del Frente Polisario proclaman la República Árabe Saharaui Democrática. Esa fecha resulta clave, puesto que Franco estaba en sus últimos días de vida, y España, ante la comunidad internacional, estaba abocada a entregar ese territorio a sus históricos dueños, el pueblo saharaui, cuyos dirigentes legítimos están representados por el Frente Polisario. Pero España no lo hizo. Más bien llegó a acuerdos de carácter secreto con Marruecos, con Mauritania, con conocimiento de Francia, con conocimiento de los Estados Unidos, con conocimiento de Arabia Saudí. Y lo que se provocó en esa fecha, en 1975-76, fue la invasión de Marruecos al territorio saharaui. Fue una maniobra del rey de esa época, Hassan II, que promovió lo que se denomina históricamente como la Marcha Verde. Alrededor de 300.000 ciudadanos de a pie, gente del pueblo, que en autos, en camellos, caminando a pie, se desplazaron hacia lo que ellos consideraban que era el Sáhara español, o más tarde conocido como el Sáhara marroquí. Pero lo que se quiso ocultar es que esa avalancha de población civil distraía la atención global, la distracción del mundo, de la opinión pública, de las primeras arremetidas de carácter militar y de los bombardeos de la aviación y del ejército marroquí, que tenía ya una estrategia de capturar todo el territorio saharaui. ¿De qué superficie estamos hablando del territorio saharaui? Estamos hablando de aproximadamente 280 mil kilómetros cuadrados. Este momento, los dos tercios de esa extensión están bajo control de los ocupantes de Marruecos, considerado el estado ocupante de facto, aunque en derecho internacional no existe, digamos, esa figura, pero se le reconoce a Marruecos como el estado ocupante de facto, y el un tercio de ese territorio está bajo control del Frente Polisario. Los polisarios, como se les denominan, los dirigentes del pueblo saharaui, además tienen control no solamente en ese tercio del territorio, sino que administran cinco grandes campamentos en territorio argelino, cedido de manera temporal por el gobierno argelino, donde viven aproximadamente 200.000 saharauis en condiciones absolutamente difíciles y atravesando permanentemente severas condiciones para la vida de los niños, en general de todo el pueblo. Desde el clima, ¿no? Desde los climas extremos a las lluvias, que a veces cuando llueve, que es muy ocasionalmente en esa zona del desierto, pero inunda las pequeñas casitas que son de barro, los fríos extremos, la falta de alimento, el acceso al agua, en fin, servicios básicos. Es una violación, a pesar de todos los esfuerzos que hace el Frente Polisario y la ayuda humanitaria internacional, evidentemente es el resultado de la violación de los derechos económicos, sociales y culturales del pueblo saharaui por parte de Marruecos y la comunidad internacional. Y lo increíble de esto, que en ese territorio que hablas tú, mi querido Pablo, ¿qué se encuentra de lo que se fue expropiado y que está injustamente invadido, diríamos yo, por la monarquía marroquí? ¿Qué recursos encontramos ahí? Parte de la estrategia militar cuando se evidenciaba que el ejército de Marruecos, que estaba bien provisto por España, por Francia, por Estados Unidos, por Israel, no podía enfrentar a las guerrillas del Frente Polisario, surge la idea de construir un sistema de muros o de berma, que se llama la berma, que es más bien un complejo de muros de tierra y de arena con instalaciones militares, que fue construido en un lapso aproximadamente de una década. Es el muro de las vergüenzas. ¿Sí? Es el muro de la vergüenza, exactamente, 2.720 kilómetros de extensión. Y el más grande del mundo, ¿no? Dicen que sí, pues sí, es el más extenso del mundo. Ese muro divide a la población civil de las zonas ocupadas, de las zonas liberadas, también responde a las estrategias militares de Marruecos, pero algo muy importante, lo que hace es mantener y preservar el expolio marroquí. Ahí vamos. De los recursos naturales que pertenecen al pueblo saharaui y cuyos beneficios no los recibe ni los habitantes de los territorios ocupados y peor aún los 200.000 refugiados en la jamada argelina. Entonces, el muro cumple una función básicamente de garantizar este expolio sistemático de varios recursos naturales. Primero están los fosfatos. En segundo lugar está la pesca, ¿no? La pesca en una playa, en una zona costera aproximadamente de 1.000 kilómetros de extensión. Incluso las propias arenas, algún momento el compañero embajador que estuvo también en este espacio nos contaba cómo grandes embarcaciones de arena proveniente del Sáhara Occidental terminaban en playas europeas y en playas de las Islas Canarias, puesto que ahí no hay condiciones para gozar de playas similares a las que podríamos tener acá en América Latina. Qué grave, ¿no? Pero en fin, ya hay otra serie de recursos. Pero el punto central es que, a pesar de esas condiciones, el Frente Polisario ha llevado adelante una serie de litigios jurídicos a nivel internacional y sobre todo en el escenario europeo, cuyos resultados han sido extremadamente satisfactorios para el pueblo saharaui. ¿Cómo cuáles? Hay varios triunfos muy concretos. Quizás mencionar como uno de los antecedentes más inmediatos que en 1996 la Unión Europea y Marruecos firman un acuerdo de cooperación. Y años más tarde, 10 años más tarde, en el 2006, se firma un acuerdo complementario en materia de pesca y un acuerdo complementario relacionado a productos agrícolas. El tema es que en ese acuerdo de asociación y los acuerdos complementarios entre la Unión Europea y Marruecos, se interpretaba al territorio saharaui, considerado territorio no autónomo por Naciones Unidas, como parte del territorio marroquí. Esa situación de ilegalidad a nivel internacional provocó que el Frente Polisario lleve el caso con una demanda internacional ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Específicamente, este texto de la Unión Europea y Marruecos está en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo. Y el resultado fue que los jueces, el tribunal se pronunció negando o poniendo en evidencia que no existe ningún vínculo ni jurídico ni de soberanía que permita que los productos o el comercio resultante de ese negocio entre la Unión Europea y Marruecos tengan una base legal si es que esos productos provienen del territorio saharaui. No hay vínculos jurídicos, no hay soberanía, no hay ninguna argumentación que permita interpretar que el Sáhara Occidental depende de Marruecos o es propiedad de Marruecos y por consiguiente todos los recursos naturales que provienen del Sáhara Occidental considerados marroquíes por Marruecos carecían de absoluto valor. Ese fue el primer triunfo jurídico. Claro, importantísimo. Pero no se pronunció en esa época. Esta sentencia fue el 21 de diciembre del 2016, muy reciente. Reciente, mira tú. En esa sentencia no se pronunciaron sobre la pesca, que fue uno de los temas que quedó pendiente en el litigio internacional. El asunto es que el acuerdo complementario entre la Unión Europea y Marruecos sobre la pesca permite que la pesca que Marruecos traslada a Europa a los países europeos, provenga de alrededor del 91.6% de toda la pesca proviene de los caladeros saharauis. Mira tú. O sea, ni siquiera provienen de la costa por una serie de circunstancias naturales, corrientes marinas, no provienen de las costas de Marruecos. Más del 90% de la pesca que se comercia en territorio europeo proviene de los mares saharauis. Qué increíble hoy. Entonces, infamia, ¿no? En este nuevo litigio que se lleva adelante, esta segunda fase, digamos así, para que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie sobre la validez de estos acuerdos en materia de pesca, muy recientemente el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba de decir lo siguiente. Por ahora son las conclusiones. Vamos a esperar unos meses más en el transcurso de este año hasta que haya una segunda sentencia. Pero según el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el acuerdo de pesca celebrado entre la Unión Europea y Marruecos no es válido por aplicarse al Sáhara Occidental y a las aguas adyacentes. Y dice básicamente lo siguiente. Al celebrar dicho acuerdo, la Unión incumplió su obligación de respetar el derecho del pueblo del Sáhara Occidental a la libre determinación y su obligación de no reconocer una situación ilegal resultante de la vulneración de dicho derecho, además de no instaurar las garantías necesarias para garantizar que la explotación de los recursos naturales del Sáhara Occidental redunde en beneficio del pueblo de dicho territorio. O sea, todos los recursos que se extraen, los miles, los millones de toneladas de fosfatos, las miles de toneladas de pesca, en fin, la arena, las exploraciones de petróleo, de uranio, en fin, todo eso no ha producido ningún beneficio para que el pueblo saharaui, sobre todo los 200.000 saharauis refugiados, reciban algún beneficio para mejorar sus condiciones o que de alguna manera contribuyan a un cercano retorno a su territorio original. ¿Cómo sobrevive este pueblo valiente, digo yo, no? A pesar de todo este espolio, del atentado cotidiano que existe de su violación a los derechos humanos, ¿cómo han sido capaces en los campos de vivir, de sobrevivir, mi querido? ¿De qué manera se nutren? ¿De cuál es la forma que van desarrollando su economía? Son 42 años que el pueblo ha resistido. Estamos hablando ya de una generación. Nos encontramos ya con saharauis de esa edad que nacieron en los campamentos de refugiados viviendo condiciones extremadamente adversas, ¿no? Parte de la ayuda que les permite sobrevivir a los saharauis proviene de las agencias humanitarias de Naciones Unidas, del Programa Mundial de Alimentos, el Comité Internacional de la Cruz Roja Internacional, la misma cooperación proveniente de varios países europeos, pero sobre todo también hay que destacar la capacidad de organización de masas que tiene el pueblo saharaui. Y ahí quisiera mencionar muy brevemente, claro, quizás para otro segmento, el papel que juega la Unión Nacional de Mujeres Saharauis, la Unión General de Trabajadores Saharauis, la Unión General de Estudiantes Saharauis y la Unión General de Jóvenes Saharauis, que son los cuatro grandes frentes de masas que apoyan la gestión política de los campamentos y a nivel internacional del Frente Polisario. Es su organización la que permite hacer frente a las circunstancias actuales. ¿Cómo, después hubieron varias otras demandas también para que se exista un referéndum, que ya lo hicieron hace más de 25 años, tengo entendido, mi querido Pablo de la Vega, ¿y por qué no se cumplen? O sea, ¿por qué no se hace el referéndum? ¿Por qué no se le exige, a pesar de que también son el pueblo saharaui es reconocido parte también de la Unión de los Pueblos de África, ¿verdad? Tiene su representación diplomática en casi todo el mundo, en la mayoría de países de Latinoamérica, incluido nuestro país. ¿Por qué no se llega a un consenso o que se plasme las peticiones por más de 42 años de este pueblo valeroso? Yo me atrevería a señalar una de las causas que es el motivo de esta conversación en este espacio, que desafortunadamente la riqueza del territorio saharaui se está convirtiendo en una suerte de maldición del pueblo saharaui. los intereses comerciales de Francia, de Marruecos, de las corporaciones transnacionales, hacen que el Consejo de Seguridad y Francia, que es miembro permanente del Consejo de Seguridad, no den luz verde para la implementación del referéndum, que es la salida viable, legal, que responde a la legitimidad internacional para que el pueblo saharaui, a través del ejercicio del derecho a la autodeterminación, alcance su plena independencia y soberanía de su territorio nacional. Porque es una forma también de haber sido muy coherentes el pueblo saharaui para evitar más violencias y guerras, ¿verdad?, que están en su justo derecho de defender y de reivindicación de la independencia del pueblo saharaui, ¿no? De alguna manera dio esta pauta para el referéndum, ¿no? O sea, para que se logre hacer el referéndum, cosa que ha hecho casos, no ha hecho caso en absoluto en Marruecos, ¿no? Pero a su vez, ¿qué población vive en lo que del territorio usurpado por Marruecos? ¿Viven en Marruecos la población saharaui? ¿Hay saharauis viviendo en Marruecos? ¿Y en qué condiciones y cómo se los trata al pueblo saharaui? Hay un estimado de aproximadamente 500.000 saharauis que estarían en territorios ocupados, en las ciudades históricas, Dakhla, El Ayun, y que también se habrían trasladado a territorio marroquí. Hay algunos testimonios llevados a la cinematografía donde los jóvenes saharauis cuentan cómo viven en las universidades marroquíes y cómo son discriminados, obviamente, por su origen, por el dialecto, por el hasanía, por el árabe, el dialecto árabe que ellos hablan, en fin, por todo lo que le rodea histórica y culturalmente a un saharaui. Pero además los saharauis que viven en territorios ocupados son testigos de un proceso de alteración demográfica que se ha visto también en otras zonas que están sujetas a conquista o que han sido sujetas a conquista, ¿no? El traslado progresivo de pobladores marroquíes a los más importantes puertos del Sáhara, por ejemplo, ¿no? Altera la composición demográfica. La imposición del francés, fíjate, la imposición del francés en las escuelas en el Sáhara Occidental ocupado, cuando los dirigentes del Frente Polisario y el Sáhara Occidental consideran que las dos lenguas básicas de su nación son el árabe y el castellano. Sin embargo, en el territorio ocupado, por decisión del gobierno marroquí, se está imponiendo el francés y se está imponiendo otro dialecto del árabe. Entonces, es una ocupación que pues lo que hace es destruye el tejido social, la cultura, las expresiones, las manifestaciones de identidad, como tú bien señalas, del pueblo saharaui. Aparte de la represión sistemática y constante a la población civil que todos los días se manifiesta en mitines relámpagos, curiosamente dirigidos por mujeres. Casi todos los testimonios gráficos que suelen, los videos, en fin, que suelen salir al exterior, vemos mitines dirigidos por compañeras saharauis que son inmediatamente reprimidos por la Guardia Nacional o esta Guardia Militarizada marroquí en contra de niños, de jóvenes y de mujeres saharauis que claman por la independencia y la soberanía. Así es, y el mundo no debe cegarse de la situación, sobre todo los organismos internacionales, los pueblos. No podemos seguir permitiendo tanta injusticia y tanta alteración a lo que significa la dignidad del pueblo saharaui y su lucha. Vamos a hacer un corte musical. Y ahora nos vamos, como al inicio les mencionaba, también hoy se conmemora el natalicio, el 164 natalicio de José Martí, del apóstol de Cuba, del héroe nacional, y que realmente, como dije al inicio, nos deja un legado, su legado, no solo a Cuba, sino a toda América Latina. Y pues bueno, nos vamos con Silvio Rodríguez, con Cuba, con la mayor de las Antillas, este cantautor trovador cubano. Enseguida regresamos, no se desconecte, usted está en Trazos de Nuestra Identidad y estamos hablando sobre la situación actual del pueblo saharaui ante el expolio de los recursos naturales de ese pueblo y de la violación constante que tiene el pueblo saharaui de sus derechos en general, humanos, pero de en todos sus derechos, son violentados diariamente. Esto estamos conversando

Así es. Lo que tenemos que entender, queridos amigos, volviendo con Pablo de la Vega, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Amistad con el Pueblo Saharaui, y de su lucha y de su causa, y de este espolio infame de los recursos naturales, que solo benefician netamente al invasor, que es el pueblo, la monarquía marroquí, en contra del pueblo saharaui, con ese muro, el más grande, donde hay minas, donde no tienen acceso el pueblo saharaui. Realmente tenemos que tomar conciencia, sobre todo a las nuevas generaciones, a los guambras, de que tenemos que tomar conciencia de que la vida es lo más sagrado que tenemos como seres humanos, que la naturaleza que nos rodea es la que nos reafirma y nos nutre y vivimos de ella. Pero sobre todo, a sentirnos mejores seres humanos cada día, pero a aprender que es incorrecto en la actualidad que existan todavía colonias invasoras en pueblos de África o en cualquier pueblo del mundo. Eso hay que combatir, porque no es lo justo. Ahí se está atentando a la vida misma y a los derechos que representa y debe representar la dignidad de los seres humanos. Mi querido Pablo, los saharauis tienen acceso, por ejemplo, a pasar a Marruecos, los que viven en los campos, ¿o es negado? Porque bueno, tienen un muro, pero pueden acceder a pasar, porque de alguna manera tendrán también familiares. Y también hablemos de los miles de presos que están en cárceles marroquí, y muchos de ellos son mujeres y niños, adolescentes, jóvenes. Este sistema de muros que divide la zona ocupada de la denominada zona liberada tiene algunos accesos, pero bajo control del ejército marroquí. Evidentemente que a través de esos accesos se permita a la población saharaui trasladarse a una suerte de reencuentro con sus familiares es realmente imposible. Se han hecho algunos intentos y ha participado el Comité Internacional de la Cruz Roja para encuentros temporales en lo que podríamos calificar de frontera, entre comillas, pero en general estos accesos no permiten la salida de la población saharaui de las zonas ocupadas hacia el Sáhara, hacia el resto del territorio del Sáhara Occidental o hacia los campamentos de refugiados. Pero curiosamente, fíjense cómo los intereses nuevamente de las corporaciones han permitido competencias como esta famosa competencia del Dakar, ¿ya?, que es esta gran competencia automovilística. Ah, sí, de los rallies, increíble. Este rally Dakar que permite el traslado de autos y de motos. Y que es un atentado a los pobladores y al medio ambiente, mi querido. Bueno, ya será otro tema, pero bueno, disculpa que te haya cortado. El punto es que el rally tiene que pasar por el Sáhara Occidental. ¿Cómo toda una empresa que maneja un marketing internacional de la categoría de este rally está contribuyendo a perpetuar la ocupación? Qué terrible, ¿no? Qué en grave. Algún momento, cuando las cosas estaban bastante tensas, que suelen aparecer tensiones frecuentemente provocadas por Marruecos, entre ellas el hecho de que Marruecos dé plena autorización a los empresarios del Rally Dakar a circular por territorio bajo disputa internacional. El Frente Polisario incluso advirtió la posibilidad de una operación militar. Y tiene todo su derecho, por favor, de defender su territorio. La situación en un momento se puso tensa, ¿no? Y el Rally Dakar tuvo que detenerse y reorganizarse. Pero sin embargo, claro, el mensaje que siempre dan los dirigentes del Frente Polisario es que el tema de la lucha armada está en la agenda, es una de las opciones viables, pero ellos siguen apelando a las negociaciones, a la lucha pacífica y al hecho de que la comunidad internacional finalmente les reconozca su pleno derecho al ejercicio, a la autodeterminación del pueblo saharaui. Pero ese es un tema en torno al muro como tal, ¿no? Y el otro tema que evidentemente llama la atención de la comunidad internacional es la violación sistemática a los derechos civiles y políticos en el Sáhara Occidental y de los saharauis que viven circunstancialmente incluso en territorio marroquí. Muchos dirigentes fueron desaparecidos. La Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis tiene una nómina que bordean los 600 hombres y mujeres saharauis, sobre quienes el Reino de Marruecos no ha dado ninguna respuesta oficial, no a las autoridades, que las ignoran completamente, sino a los propios sistemas de vigilancia de las Naciones Unidas, en el Consejo de Derechos Humanos, en el Comité contra la Tortura. Diversas organizaciones globales han llamado la atención de Marruecos para que dé cuenta sobre el destino de estos 600 detenidos desaparecidos. Entonces estamos hablando de detenciones, desapariciones, estamos hablando de probablemente con toda seguridad de ejecuciones extrajudiciales. La Universidad del País Vasco, el Instituto EGOA, Carlos Martín Bernstein, que es un destacado investigador vasco que incluso asesoró a la Comisión de la Verdad aquí en Ecuador, ha participado en el descubrimiento de tumbas, de fosas comunes donde se evidencian ejecuciones extrajudiciales de detenidos saharauis, pero también de la existencia de cárceles secretas. ¿No? Los compañeros de la Asociación Venezolana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, que tienen un blog activo que se llama Asobesa, con doble S, tienen colgado un reportaje muy reciente sobre una de las famosas cárceles secretas, secretas para la comunidad, pero no secretas para los saharauis, ni secretas para las organizaciones de derechos humanos. Que conocen de estas trampas, de estas maniobras. Es una cárcel llamada Terma, y el artículo me parece se titula El infierno en Marruecos se llama Terma, que es negado por las autoridades saharauis oficial, perdón, por las autoridades marroquíes oficialmente. Sin embargo, es una prisión autorizada plenamente por Mohamed VI, el rey marroquí, donde no solamente es un centro donde terminan privados de libertad y torturados los dirigentes saharauis o quienes participan en movilizaciones pacíficas, sino los propios marroquíes. Estas últimas revueltas en la zona llamada Rif, en el norte de Marruecos, que claman por mejores condiciones de vida, ha hecho que el ejército marroquí responda con extremada dureza contra su propio pueblo. Y no se puede esperar menos de las monarquías en esta zona. Y los rifeños, muchos dirigentes rifeños, han terminado detenidos y torturados. Muchos corresponsales de la prensa internacional, investigadores, han sido deportados. En fin, la respuesta de la monarquía marroquí es de absoluto control de su propio territorio, pero también del territorio ocupado. Entonces, y toda la represión que pueda haber, ¿no?, para ese pueblo también, que es grave, porque figúrate, las monarquías lo que hacen es vivir del pueblo, ¿no?, de su pueblo, a cuesta de lo que sea, no importa, ¿no? Eso es lo, y me parece terrible que en pleno siglo XXI existan todavía monarquías, pero bueno. Pero bueno, son monarquías que se apoyan en otras monarquías, ¿no? Ahí es. Se identifica claramente Arabia Saudí como una de las monarquías que apoya incondicionalmente al rey de Marruecos. Los reyes y príncipes saudíes tienen varias mansiones en Casablanca, en fin, en Marrakech, donde van a pasar temporadas vacacionales y donde se toman contacto con la realeza marroquí, con dirigentes españoles que también tienen casonas y mansiones donadas por la monarquía marroquí, ¿no? Entonces, las propias reuniones de fascistas, diría yo, mi querido. Las propias monarquías se apoyan, y no solamente es el apoyo político, es el apoyo financiero. Financiero, porque si no, no pasaría varias nada. Varias de esas crisis que Marruecos ha tenido que superar han sido superadas, libradas, con apoyo financiero de enormes cantidades provenientes del Golfo Pérsico, ¿no? Así es, ¿no? Y bueno, y de sus aliados también de Europa, como Francia, ¿no? Eso es real. Así es, y de las corporaciones, internacionales, ¿no? Que es todo lo de intereses, de los recursos y de todo, ¿no? O sea, todo es, conlleva. Y el mundo está ligado en la actualidad a eso, ¿no? Los imperios quieren seguir subordinando a los pueblos que de alguna u otra manera tienen recursos naturales. O sea, es así, el interés prima de la economía manejada por el 1% de la población mundial que maneja todas las economías y que tienen el espolio de todas esas economías, es el 1% de la población del mundo, queridos amigos. O sea, el 99% estamos a expensas de muchas cosas, y hay pueblos como el pueblo saharaui injustamente maltratado y que lo único que quiere es su independencia, su autodeterminación, y que la monarquía marroquí devuelva su territorio, el cual fue usurpado y que mantiene todavía la presencia, la colonización de territorio del Sahara Occidental. Mi querido Pablo, para ir terminando, porque el tiempo vuela, bueno, van a tener ustedes varias actividades, como siempre, desde la embajada, desde la asociación, para promocionar todo lo que representa la causa y la lucha del pueblo saharaui a través de la identidad, de la cultura y de los encuentros y de los convenios. Hablemos un poco qué es lo que se plantea en este año en el Ecuador. Bueno, el 27 de febrero de este año se conmemoran los 42 años de la proclamación de la independencia de la República Árabe Saharaui Democrática. Estamos preparando con los amigos de CIESPAL una jornada cinematográfica y un foro de carácter académico sobre el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. Será uno de los eventos centrales. Y bueno, esperemos contar con tu presencia previo en febrero para comentarnos todo eso. Vendremos también con otros dirigentes. Y quizás señalar que en el transcurso del año vamos sobre todo a celebrar los 35 años de amistad entre Ecuador y la República Saharaui. El 14 de noviembre de 1983, Ecuador reconoce a la República Saharaui como un Estado soberano independiente. Son 35 años, así es que tenemos preparada una agenda intensa para conmemorar esos 35 años. Y muy válido, así es. Mi querido Pablo, muchísimas gracias a todos ustedes por su sintonía. Siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Cayacama, nos vemos pronto. Chao, chao. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria.